Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Sean todos muy bienvenidos. Comienza a las 17:19 la Rotativa Roja por la Radio Roja, la 90.1 o radioroja.com.ar. Sí, bienvenidos, gracias Martín. Bienvenido al Enredando a la Mañana. La Rotativa Roja, ya tengo, no sé ni en qué programa estoy. Mirá, los lunes es así una locura radial esta. Es la Rotativa Roja. Es la Rotativa. Es el noticiero que tiene Radio Roja desde esta temporada del 2023. Estamos al aire todas las tardes a las 17, o tal vez nos escuchás en la repetición de las 11 de la noche a las 23. También está aquí la Rotativa para informarte si sos de informarte a la noche. Si te, claro, si te querés ir a dormir nocturno, con un patadón, claro, en la panza. No. Ah, pero whisky de por medio, sí. No sé, un cafecito, no sé, un chocolatito, no sé qué. Te pones la Rotativa a las 11 de la noche y... ¿Sabés con qué ando yo? Una vecina, amigaza mía, Normita, que la tengan toda la pachamama, la, todos en el alma. Mi vecina Norma el otro día me regaló un licor casero de naranja. Ay, y le ando dando a eso de modo invernal, le doy a eso a la noche mientras me veo alguna cosita, escucho, y alguna que otra vez he enganchado la Rotativa a la noche. Mira qué bien. Así que así le doy, bueno, yo. Por ejemplo. Saludos a ella entonces. Vos le das con el Whiskardo. Y a mí un Whiskardo, sí. Bam, tengo una cosa rica ahí. Acá estamos entonces para abrir esta semana noticiosa informativa. Que se va a enganchar con algunas cosas del anterior, ¿eh? Porque hoy vamos a poder revisar testimonio de Gerardo Morales en La Falda, en lo que fue la Rotativa, hasta donde nos dejó el último capítulo, el Previously. Claro. Bueno, eso, ahí nos dejó Morales en el teatro del Hotel Edén, el último viernes, con un montón de organizaciones, vecinos, organizaciones de otros valles que se vinieron a repudiar la presencia de Morales, el gobernador jujeño que está en la mira por su reforma constitucional, por el tratamiento a todos los vecino de Jujuy, y que además es candidato a vicepresidente por La Reta y que anda paseando por el país. No estaba de vacaciones, yo pensé que eran las vacaciones de invierno en Jujuy y se vino a pasear unos días. No, no, anda a hacer política, decís. Anda girando por todo el país, lo putean en todos lados donde va, y La Falda no se quedó al margen de todo. Bien. Eso. Y sumo a todo Punilla y hasta, le digo, estaban los de Parabachasca también, así que... Vino gente de todos lados. De todos lados. Está Morales, vamos. Mientras también te cuento que en esta Rotativa, en la primera en vivo, después del Festival Spinetta, acá vas a escuchar todo. Acá vas a escuchar. ¿Dónde lo va a escuchar? ¿Dónde lo va a escuchar? Qué lindo el Festival Spinetta, me lo perdí. Vamos a pasar por todo lo que fue este último sábado a la tarde en la Biblioteca Mármol de Valle Hermoso, donde vivimos una verdadera fiesta y que se transmitió por esta radio, por la 90.1. Salió por Radio Roja en vivo, ¿no? Sí, tenemos la graveta exclusiva, el material, el que vas a buscar después al parque. Salido acá de Radio Roja. Derecho al archivo sonoro. Sí, señor. Y hoy escuchamos un poquito de todo, de los artistas, de las cosas que sonaron. Vamos a contar un poco. Todo acá en esta Rotativa. Muy bien. Pero ubíquenos en tiempo, espacio, dónde estamos, cómo está. Hoy volvió el frío, fue un desastre. Ay, volvió el frío otra vez. Tiene una cosa de locos este frío que nada. Pamaga que se va y vuelve, ¿no? Está bien, es invierno, tiene que volver. Pero 13 grados, le digo acá en Casagrande. Ahora mismo. 13 grados, nublado, 19% de humedad. Nada, está para las 8 de la mañana, sí. Mañana un gradito. Mañana otra vez un grado. A la madrugada, va, a la mañanita temprano, 3, 5, 3, 1 a las 8. Y después empieza a subir otra vez. Bueno, muy bien, a tenerlo en cuenta. Volvió el fresquete con las plantas, con lo que fuere. Hay que tener todo en cuenta. Sí. A mí una vez me habían contado que hay que calcular una cantidad, que la gente acá muy, muy, muy de la zona va contando las heladas y ahí sabe que terminó el invierno, se prepara con el tema plantas. ¿Cuántas heladas? Quedan tres, quedan cuatro, son algo así, me habían dicho que eran 17 heladas, algo así. Mierda, el montón, en todo el tramo, como esa que te sorprende ya en el final del otoño, todo el invierno heladas. Y alguna que otra de primavera, como para decir, esta fue la última. Mira. No sé por cuál vamos. ¿Por cuál vamos? No tengo idea. Bueno, mucho hoy en la rotativa, porque además sí. es en serio la promesa de recorrer el Festival Spinetta, nos toca a nosotros, acaba de pasar, fue el fin de semana, así que en el noticiero del lunes más vale que te enterás de eso acá, de todo lo que fue ese clima hermoso. Fresquito, fresquito. De la primera edición del Festival Spinetta, que está así, en caliente, lo acabamos de cortar todo, escuchar. Ya iremos desde La Roja, más vale que compartiendo la edición final de todo eso, los artistas por separado. Va a estar todo para compartir. Va a estar todo, en la página web de la radio, en radioroja.com.ar, vas a poder encontrar todo el Festival Spinetta, sí, vas a poder recrearlo y además te vas a encontrar con un montón de noticias más también. Sí, ¿no? Señor. A radioroja.com.ar todo el tiempo, a buscar las notas. Hoy todas las cosas que hicimos en el Enredando de las Mañanas de todas partes del país. Para que estés con una mirada nacional que a veces por ahí a nosotros se nos escapa en la rotativa. Claro. Bueno, ni hablar que La Roja está cubriendo eso y está ahí para que escuches. Estuvimos repasando la última edición del Atlanticazo, estas marchas que hacen en Mar del Plata cada 4 de cada mes por esta cuestión, digamos, de la exploración del mar argentino con tal de ir en búsqueda de seguir explotándolo y que el pueblo de Mar del Plata dice, no, un momentito, esto no lo queremos. Hay una resistencia muy fuerte, hay una asamblea, la asamblea libre por un mar libre de petroleras, y nos van reportando en el Enredando cómo vienen todas estas cuestiones. Incluso con el castigo a los asambleístas, a los ecologistas, muy parecido a todo lo que nosotros vivimos con la sierra. Criminalización de la protesta al día. A full. Bueno, hemos estado también con un caso de desalojos muy violentos en Virrey del Pino. Uh-huh. Andate a la página, ahí está el programa entero para escuchar, las notas por separado. Como siempre, ahí nuestra casita digital, radioroja.com.ar, al día. No te la pierdas. Bueno, y para acomodarnos antes del vendaval noticioso, nos metemos en alguito del festival. Empezamos a recorrer lo que fue la primera edición de Todas las hojas son del viento. ¿Quieres? A ver, ¿qué tiene? Sí, tengo todo cortadito acá. Pero vamos a ir. ¿Dónde empezar eso? Sí, a bueno, a ver, tengo por ejemplo a. Tengo a Yago, que es el que abrió. Yago abrió. El talento vallehermosístico, el talento local, se subió al escenario y dijo, yo voy primero, me la banco, pongo el cuerpo, cazó la guitarrita y lo escuchamos ahí, directamente en el Festival Spinetta. Escuchemos. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente. Cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale la aurea misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Yago. Menos la luz del sol. Yago López Silva en el Festival Spinetta este sábado en La Mármol. Proponemos Sépico. Quitucha. La Quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. Nos metemos en las noticias calientes que dejó esta jornada del lunes 7 de agosto, empezando por Punilla, por supuesto. Vamos a arrancar con noticias calientes de la tarde. Un hombre de unos 60 años resultó herido este lunes tras quedar atrapado entre los escombros de una pared que se derrumbó en una vivienda en Huerta Grande. El hecho ocurrió cerca de las 11:30 en las sierras al 100 del barrio Los Romerillos. El hombre se encontraba demoliendo un sector de su vivienda, pero otra pared de la construcción no resistió y se desmoronó sobre él. La situación fue alertada por su esposa y requirió la intervención de bomberos de La Falda, agentes de defensa civil y efectivos de la policía de Córdoba, que finalmente pudieron rescatarlo. El hombre fue atendido en el lugar por personal médico y luego trasladado consciente al Hospital Municipal de La Falda con una herida en el maxilar y politraumatismos. Bueno, más quilombo de gente lastimada y cuestiones, ¿eh? Esta es una repetición de lo otro. Ampliamos a Córdoba porque un hombre murió tras chocar con un camión y está en este momento cortada la ruta E79. El siniestro ocurrió en Oncativo y Colonia Almada. Hay una mujer herida también. Esto sucedió este mediodía, cuando este hombre chocó luego de que la camioneta en la que se conducía este hombre chocara contra un camión en el kilómetro 9.5 de la ruta provincial E79 entre Uncativo y Colonia. Por su parte, la dirección de la policía caminera informó que se produjo un corte total en esa ruta y pidió a los automovilistas circular con precaución por el lugar. Uno de estos accidentes más, y estás alertado de que está complicada la E79 a la altura del kilómetro 9.5. Vamos a Villa General Belgrano. Vecinos presentarán un amparo para detener emprendimientos inmobiliarios, y la Asociación Amigos de la Reserva San Martín señaló que unos 40 megaemprendimientos no respetan la normativa, pero la municipalidad les dio una excepción. Vecinos de Villa General Belgrano presentarán esta semana un recurso de amparo ambiental contra la Municipalidad de Córdoba. El objetivo del recurso es detener el avance del desarrollo de unos 40 emprendimientos inmobiliarios. Adriana Moyano, integrante de la Asociación Amigos de la Reserva San Martín, remarcó que estos emprendimientos inmobiliarios no cumplen con la normativa vigente de construcción del barrio, pero la municipalidad les ha otorgado una excepción. La normativa pierde sentido porque se permite construir cualquier cosa en cualquier lugar a cambio de obras o material, declaró Moyano a Ponete al Día por Radio Universidad. La mujer afirmó que los incumplimientos de la norma van de construir torres de 8 a 9 pisos cuando el límite es de 3, avanzar sobre el río, no respetar los retiros o impermeabilizar más superficies de lo permitido. El problema es que acá se autorizan estos mega emprendimientos, pero sin hacer una previsión. Si los servicios van a dar abasto, las calles siguen siendo las mismas y están detonadas y no hay cloacas, declaró. El reclamo de los vecinos viene desde hace años, hace un año y medio que venimos presentando nota y pedidos de información, nunca fueron contestadas, remarcó. Además de detener las obras, Moyano adelantó que el amparo solicitará la remediación del daño ambiental realizado. En materia de Argentina, de lo nacional, vamos al lanzamiento de la campaña masiva contra la audiencia para avanzar con el oleoducto Vaca Muerta Sur. Asambleas populares, multisectoriales y organizaciones socioambientalistas lanzaron una campaña masiva de firmas para solicitar la impugnación de la audiencia pública del próximo jueves 17 de agosto en Sierra Grande, que busca avanzar con el proyecto oleoducto Vaca Muerta Sur y terminal de carga YPF, que prevé la construcción de un oleoducto de 600 kilómetros desde el yacimiento Loma Campana de Vaca Muerta en Neuquén hasta Punta Colorada en el Golfo San Matías, Río Negro. La ejecución del proyecto pone en clara amenaza diversos bienes sociales, históricos, culturales y naturales de la región ante potenciales derrames de petróleo y contaminación subsecuente. Uno de los sitios que se vulnera es el área natural protegida Península Valdés. ¿Sabías? Nos preguntan desde ANRED, desde la agencia ANRED, ¿sabías que los chubutenses no vamos a poder opinar sobre el proyecto que pone en riesgo los ecosistemas protegidos y uno de nuestros atractivos turísticos por excelencia? Nuestras áreas protegidas podrían convertirse en zonas de sacrificio. Están solicitando la firma para impugnar la audiencia. Esta audiencia pública convocada por el gobierno de Río Negro y exigir que se incluya la voz de los vecinos y del pueblo en esta decisión tan importante. El gobierno reglamentó la ley de cannabis. Es de vanguardia en el mundo. Sí, el gobierno publicó el decreto de reglamentación de la ley 27669 para la producción de cannabis medicinal y cáñamo industrial, sancionada en mayo de 2022, lo que pondrá en marcha formalmente la agencia regulatoria encargada de otorgar licencias para la producción de derivados del cannabis, desde criaderos o servicios logísticos de producción de derivados a comercio exterior. Las licencias durarán 5 años hasta su renovación y se esperan generar 10.000 puestos de trabajo. De este modo, en cuanto al rubro salud, incluirá desde el uso ya vigente para el tratamiento de epilepsia refractaria y para mitigar el dolor en pacientes con patologías de gravedad, hasta aplicaciones cosméticas y dermatológicas. En tanto, según los resultados de investigaciones ya en marcha, podrían beneficiarse también pacientes con cáncer o VIH. A través del decreto 405-2023, publicado hoy en el Boletín Oficial, el gobierno formalizó el funcionamiento de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal, el ARICAME, ¿sí?, organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Economía, que ya se encuentra en funciones desde enero de este año, bajo la presidencia de Francisco Echarren. En estos días se publica en el Boletín Oficial el decreto que reglamentó la industria del cáñamo y el cannabis medicinal en el país. Con la decisión de Sergio Massa y el esfuerzo del trabajo en equipo, se logró una reglamentación de vanguardia en el mundo, decía por ahí Echarren, sí, tirando banderitas. Mirá vos, que también es intendente de Castelli. Mirá vos. Más, hacemos más lejos con el Zoom y miramos América Latina y nos vamos a El Salvador, porque el Congreso de ese país aprobó que los presuntos pandilleros detenidos sean juzgados colectivamente. Estamos hablando de los juicios colectivos a maras. La oposición rechazó la medida por ser violatoria del debido proceso y advirtió que solo responde a la necesidad de descolapsar el sistema penal, una obsesión que hay en algunos países centroamericanos y del norte de Sudamérica, con nuevas cárceles y cuestiones, y que está en la picota el tema carcelario. Bueno, con la necesidad de descolapsar, dicen que están justamente violando el debido proceso y advierten que solo responde a esta necesidad de hacer algo con el colapso que tienen, tras los miles de arrestos bajo el régimen de excepción, que ya superan los 70.000 en este momento. Un numerito alto. Mamita. La norma aprobada ordena el sometimiento de imputados a un solo proceso penal por su pertenencia a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita y que hayan sido capturados dentro de la vigencia del régimen de excepción. Esto es, desde marzo de 2022. La decisión fue rechazada por organismos de derechos humanos, como contábamos, pero también por jueces, que afirman que es una medida populista para favorecer la reelección del presidente actual, Nayib Bukele. La Constitución en este momento no permite la reelección, pero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, en un polémico fallo, dio luz verde a Bukele para buscar un segundo mandato en las urnas a partir, todo esto pactado para febrero de 2024. Re picante, todo mezclado, usando otra vez la inseguridad y los presos en el medio de la campaña. Bueno, ya volveremos con algo más de actualidad, de información, sobre todo, quédate por ahí porque en un rato nos metemos con la visita de Morales a La Falda, lo vamos a estar cubriendo desde distintos medios que pudieron entrar, muy poca gente pudo entrar al discurso, a lo que fue la careteada de la presentación de Morales en el Teatro del Hotel Edén, pero en un ratito nos vamos a meter un poco de la cobertura de esos medios que mucho no lo picantearon para nada, pero lo vamos a escuchar. Y vamos si a... alguien quiere contarnos algo, y si alguien anduvo por ahí por La Falda y quiere contar algo, o sencillamente mandar algún mensaje a la radio, 3548-591327, el número de Radio Roja en Telegram o WhatsApp. Sí, te repito, 3548-591327, el teléfono de Radio Roja. Bueno, y en esta rotativa de lunes 7 nos estamos con la obligación de cronicar lo que pasó en la Biblioteca Mármol el último sábado, los artistas que pasaron por el escenario de esta primera edición del Festival Spinetta. Y ahora, mira, nos vamos a ir con Psycho para ponerle un poco de power. A ver, quiero escuchar subió eso. Orión, subió Orión, como dijimos, el baterista, Tommy, ¿dijeron? ¿El Tommy era el baterista? Ustedes me estaban ayudando con los Tommy nombres. Era el guitarrista. El hijo de Ceci. No, Juancito. Juancito León. En modo dúo, batería, guitarra, Psycho se presentó en el escenario y sonaban más o menos así, escuchá. A ver. Rotativa Roja. El canto al atardecer. Gallo rojo, gallo negro, alas que nunca vuelan, picos crispados, patas que arrancan, plumas que escriben con rojo la tierra. No les importa cuál es su cuerpo, todos son rojos, todos son negros, todos son rojos, todos son negros. Gallo rojo, gallo negro, la que se nos canta. Día 17:43, Juan Martín, tenemos el honorazo de abrir un nuevo Gallo Rojo, o sea, un informe musical que nos va a acompañar toda la semana. Gracias, Maripi. Muy bien, Maripi, rescatando nuestros queridos informes. En esta semana estaremos abocados a las Tranqui Panqui, un talento cordobés que, bueno, se prende acá a nuestra propuesta de informe, de recorrida, para las que las conocen. A esta banda, disfrutarlas, y para los que no, descubrirlas. Estamos hablando de esta banda de Gypsy Punk, nacida en 2003 en Córdoba. Está conformada por 6 pibas y una vibrante combinación de distorsión y fiesta. Se ha convertido en una de las propuestas más originales y convocantes de los escenarios locales, las marchas y los festivales vinculados a las problemáticas sociales actuales y a la agenda feminista. En estos ya 7 años de trayectoria, su ecléctica impronta musical le ha permitido compartir escenarios con reconocidas bandas nacionales e internacionales en festivales y eventos de distinto tipo, como por ejemplo con Todos Tus Muertos, ya estuvieron, con Las Manos de Filippi, con Miss Bolivia, con Sara Eve, con las Cumbia Queers, con los Rusos Hijos de Puta, las Ex, Pussy Riot, Gustavo Santaolalla, Mala la Fama, Bife, entre otras. Nos cuenta Maripi, su música fusiona el punk con otros géneros como el reggae, el dub, el ska, el hardcore y la música gitana, por lo que sus presentaciones en vivo son poderosas y efectivas para el pogo y para el baile descontracturado. Te contamos también que, además de, bueno, no, de esta parte que te quiero contar, es que las Tranqui Punky son Vicky Barturen en voz, guitarra eléctrica, Drela Sanz, violín y coros, la polaquita Wenaski en acordeón, Cele Pereira en bajo y coros, GJ Torsigliani, o será DJ Torsigliani en percusión, no, o GJ, bueno, y Sofía Dem en batería. Hoy vamos a compartir aquí Paranoia Social de Tranqui Punky en esta apertura de sesiones de este Gallo Rojo, Gallo Negro, dedicado a las Tranqui Punky. Qué lindo, vamos, arranquemos nomás. Escuchémoslo, día uno de estas muchachas acá, toda la semana nos van a estar acompañando. Hola, mi nombre es Sofía Dem, soy la baterista de las Tranqui Punky y voy a pasar a contar a toda Radio Roja y Oyentada un poco de la banda y en particular de nuestro disco Marea Negra. En primer lugar, contarles que Tranqui Punky es una banda nacida y criada en Córdoba, particularmente en un barrio muy importante, un barrio con el cual muchas de nosotras nos sentimos identificadas, que es Barrio Alto Alberdi, en un garage, como muchas bandas que empiezan de manera bastante amateur, podríamos decir. Y bueno, tenemos ya 10 años, este año en octubre, cumplimos 10 años, nosotras le ponemos esa fecha, ese mes, el 10 de octubre en particular, porque fue la primera vez en el 2013, nosotros nos juntamos más o menos en marzo, abril del 2013, y en octubre tocamos por primera vez en un escenario con sonido, con luces, etc. Entonces, para nosotras es como nuestro primer hito, digamos. Y sobre todo porque fue también en el marco de fechas por la diversidad, que también son contextos en los que venimos pisando fuerte en el sentido de nuestra energía, nuestras canciones, nuestra música y nuestra fuerza a esos ámbitos que en los últimos años han venido adquiriendo y empujando y haciéndose del espacio en la escena pública y en la escena artística y en la escena musical de todo el país, pero también de Córdoba. Ese año también tocamos por primera vez en un festival que es muy importante para nosotras y que es un festival muy reconocido en ese sentido del que venía diciendo, que es el Festival de Leite de los Cuartos. Y bueno, ese lo comento porque es como una movida que es parte de nuestra historia. Entonces, en ese 2013, un grupo de amigas, algunas se conocían de la escuela de música, y otras, bueno, yo particularmente me conocía en el colegio con una bajista, otras nos conocíamos simplemente de ambientar por la noche, en distintos recitales, fiestas, etc. Y surge la idea de formar una banda, esas ideas locas que surgen en cualquier noche, y de armar una banda punk, con la particularidad de que una de las integrantes tocaba el acordeón. Entonces empezamos con esa particular idea y con ese desafío que era intentar relacionar los distintos timbres con la fuerza, con la potencia sucia y distorsionada de los sonidos más punk, de las guitarras, de las baterías, etc. Entonces, bueno, empiezan a surgir algunas canciones. Voy a destacar algunas cuestiones que son particulares de la banda, que es que en relación a nosotras, a las integrantes, somos todas pibas, y hacemos este género particular que es un punk distorsionado, mezclado, sucio, desprolijo, en el sentido de que no sigue las pautas del género. Entonces rompemos con el género musical. Eso, bueno, ha generado en su momento algunos rechazos por las personas que eran como más punk, digamos, porque proponíamos otro tipo de punk. Pues, bueno, eso tuvo una interesante llegada porque hizo que se ampliara, digamos, el público de la escena en algún sentido. Y por otra parte, también quería comentar que bueno, empezamos a tocar apenas apenas nos formamos, empezamos a tocar porque de alguna u otra forma la banda impactó en la escena cordobesa, que bueno, por supuesto no se puede comparar con la de Buenos Aires, es una escena mucho más chica. Entonces apenas nos armamos con esos ensayos infructuosos del principio, desprolijos, horribles, etc. Bueno, empezamos a tocar sobre todo en recitales, en marchas, en distintas fechas que tenían que ver con distintas causas, como bueno, una muy importante para nosotras y que destaca a la escena de Córdoba, digamos, a la escena no artística, sino sociopolítica, es la Marcha de la Gorra. Y eso creo que está un poco relacionado también con nuestras letras. Por eso, ahora en este primer episodio de Tranqui Funky en Radio Roja, queríamos compartir un tema que justamente esté inspirado en eso, que es una situación, obviamente, que atraviesa toda Latinoamérica, toda Argentina en particular, pero en Córdoba tiene un empuje muy fuerte, que es la policía de Córdoba, ¿no? Como esta policía hiper represora, autoritaria, y con un código de faltas también es deplorable. Y frente a lo que llamamos la aportación de rostro, armamos este tema que se llama Paranoia Social y que queríamos compartir con todos ustedes y que es parte de nuestro disco María Negra. Control. Alternativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Diecisiete horas cincuenta y seis minutos, la tarde se desliza lentamente aquí en Casa Grande y en los estudios de Radio Roja no somos la excepción, digamos, y se viene. Es lo que queda de nosotros. Sí, es lo que queda de nosotros y lo que queda del día, por supuesto que el día se va con nosotros. Sí, vamos, así es. Vamos disminuyendo a medida que pasan los minutos. Y tenemos que decir que estamos muy cerquita de las seis, pero como arrancamos más tarde nosotros laburamos reglamento, hay que hacer la hora completa. Vamos a extendernos un poquito sí, más. Así es. Así que acá estaremos y hablábamos recién fuera de aire sobre esto de lo que es la cobertura de Gerardo Morales, la visita del gobernador jujeño, tan en el fuego, tan en el ojo de la tormenta, que sigue además de campaña, mientras todo el quilombo en Jujuy anda dando vuelta por todo el país porque es el vicecandidato a presidente por la lista de Horacio Rodríguez Larreta. Digamos, están los, viste, la cuestión de los pichones y lo, ¿cómo era? Los halcones. Halcones y palomas. Bueno, se sabe que el larretismo sería en este caso las palomas, dentro de la discusión interna del Juntos por el Cambio, los más suaves, que en este último tiempo están reforzando sus discursos y sus métodos. Igual las palomas cagan lindos también, ¿eh? Y no, cagan, no, te cagan fuerte. De cualquier lado, o sea que hay que ver. Y todas juntas se hacen pelota. No me gusta. Claro, la cagada de palomas, a veces anda a sacarla del vidrio del auto. Si Morales es lo suave, mamma mía. Claro. Bueno, ponía. Morales anda girando por todo el país, como dijimos, a donde va se lo putea, y esta visita programada al Hotel Edén, en realidad al teatro. En la falda, así. Esta ¿cómo? Visita no iba a ser la excepción. Entonces ya se habían armado, circularon por las redes sociales, por los grupos, por todos lados, encontrarse un ratito antes frente a las inmediaciones del hotel, precisamente en la Plaza Trenkel, y en la última rotativa te estuvimos contando un poco todo lo que iba pasando afuera, que nos iban contando los compañeros comunicadores, los propios integrantes acá de la radio que se acercaron, fuimos cubriendo un poco también a partir de las asambleas que iban publicando en vivo, todo lo que era el repudio generalizado que se sentía afuera, del alambre para afuera. Uh-huh. Hoy nos toca, a partir de que algunos medios en el Valle pudieron entrar ahí, no todos, y hubo hasta algún un poco de, digamos, de portación de cara o de rostro para la aprobación para entrar. Nos lo contaba Lea Ross, nuestro compañero, que en un momento parecía que entraba y después como que hubo una señita de no. Uh-huh. A otro compañero, este sí, este no. Estaban muy, muy celosos en la puerta y alguien desde adentro miraba, afinaba el ojo y decía, este sí y este no. Lo que sí se pudo saber es que hubo, a la hora de los discursos, cierto recrudecimiento del discurso más suavecito de Dieminger, tirándole a las organizaciones sociales, apuntando para el lado de Grabois en esta campaña, y Gerardo Morales, bueno, un poco en la suya también desde los aires. Bueno, pero vamos a las coberturas de los medios que estuvieron ahí adentro. Marcó, parece ser, la distancia, una distancia importante con Schiaretti, con el gobernador Juan Schiaretti, a quien calificó de adversario, ¿sí? Claro. Así te digo, o sea, que entró, arrancó un poquito por ese lado, luego del intento fallido de sellar una alianza con el mandatario cordobés por los comicios provinciales. El líder nacional de la UCR dijo que la prioridad es ganar la interna de Juntos por el Cambio el próximo 13 de agosto. Esa es la prioridad, ¿sí? Aunque no descarto retomar el diálogo con el precandidato a presidente de Hacemos por Nuestro País, ¿sí? Post-PASO, ¿no? Obviamente. Uh-huh. Ahora vienen las PASO. Schiaretti es adversario, tenemos que ganar. Después de las elecciones tenemos que dialogar con muchos partidos políticos que inclusive no son del espacio, porque tenemos que poner por encima los intereses del país, afirmó a la prensa Morales, quien adelantó que, al igual que Bullrich, su lista cerrará la campaña del interior en Córdoba el próximo martes con la presencia de gobernadores electos de Juntos por el Cambio, ¿sí? Así que se viene el cierre cordobés de Juntos por el Cambio, ¿sí? Hay que recordar que el próximo domingo ya estamos votando en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO. Vamos a definir los argentines, quiénes van a ser los candidatos por cada fuerza. Y en el caso de Juntos por el Cambio, hasta que explota la cuestión, porque un poco de Unión por la Patria se sabe que Massa la va a ganar la primaria. Hay que ver cuántos votos va a sacar Grabois como para meter un poquito de presión. Eso está por develarse. Pero realmente en el otro lado sí se están disputando a ver quién es el candidato. Claro, sí, por supuesto. Están todos muy atentos porque no se sabe. Y una cosa es Larreta, otra cosa es Patricia Bullrich. Son, no sé si son dos variantes cosas tan distintas. Variantes del más o menos del mismo lado. Sí. Bueno, lo cierto es que toda esta visita de Morales a La Falda se vio teñida un poco por esta cuestión de los integrantes de asambleas ambientales, como contabas vos, ¿no? De la región, que con cantos, carteles dirigidos al mandatario se manifestaron contra la represión en Jujuy, ¿no? Hicieron en el marco este de la aprobación de la reforma constitucional y que está pidiendo a la Corte Suprema de Justicia que dicte su inconstitucionalidad, digamos, ¿no? La escena, gritos que incomodaron, incomodaron bastante al dirigente, parece ser, según la crónica de la estafeta online, aunque consultado sobre la protesta, Morales prefirió minimizarla. Interesante lo que dijo Morales, saludándolos a distancia, agitando su mano al aire y con una ironía. Parece que es irónico, Gerardo Morales. Mira. Dijo así, son el comité de bienvenida, mi club de fans, dijo a la prensa. Dice, yo los quiero mucho, aunque ellos no me quieran. Bueno. Frase contundente. Sí. Capaz que dijo algunas cosas más, ¿no? No sé. Bueno, justamente como estamos en modo poder chusmear, como cual mosquita, como decía Tato Bores, quién pudiera ser mosquita dentro de ciertas situaciones, uh-huh. En este caso hubiéramos tenido que estar adentro, los medios comunitarios, claro. Y eso no se nos dejó. Así que nos vamos a hacer un poco de la cobertura de los medios. Recién leíste La Estafeta, un medio establecido de La Falda, y ahora vamos a uno más recontra establecido, que era la vieja gente de Next, del canal de televisión, uh-huh. De La Falda, ahora retransformado en la propuesta Info Plus Córdoba, que tiene un informe largo con distintas situaciones de ese viernes a la tarde. Así que vamos a ir escuchando lo que es un poco la llegada de Gerardo Morales, que le mete los micrófonos, pero momentos de adentro del teatro en la presentación. Así que te invito a ver. Ensillamos el mate y nos comemos el informe de InfoBlue, pero justamente para poder escuchar bien de qué va esto. Sumerjámonos ahí. Nos vamos ahí a la propia crónica de nuestros compañeros de InfoPlus Córdoba y su cobertura de lo que fue este último viernes, la visita de Gerardo Morales al teatro del Hotel Edén. Vamos. Bueno, un gusto estar en Córdoba nuevamente, acá en Punilla, en La Falda, y bueno, llegando a comunicarnos con nuestros afiliados, simpatizantes y trabajando por un cambio en la República Argentina. Hay gente que lo recibe aquí adentro y tiene gente que lo recibe ahí afuera. Sí, dentro del alambrado. Comité de bienvenida, es mi club de fans, que bueno, yo los quiero mucho aunque ellos no me quieran. Morales se reunió con los intendentes, ¿cuál fue el tema que se trató ahora? Subieron varios intendentes y hablamos del último tramo de la campaña, de comunicar nuestras propuestas, de pedirle que nos ayuden a comunicar todo lo que hemos propuesto con Horacio, de la gestión que tenemos por delante y de la unión de Juntos por el Cambio, que es lo que tenemos que sellar hoy más que nunca para poder gobernar este país. Gobernador, ¿por qué el electorado de Juntos por el Cambio de Córdoba debería optar por su fórmula con Rodríguez Larreta y no por Burrillo? Porque expresamos gestión. Nos ubicamos. Estamos convencidos que eso es lo que necesita la República Argentina. Ahí estamos, capacidad, con ritmo, con alegría. Liderazgo, sentido común, sensato, un programa de gobierno y un equipo. Hemos conformado un gran equipo en nuestro espacio de Juntos por el Cambio que lideramos con Horacio. Así que, bueno, esto. Y además hemos hecho en estos dos meses lo que tienen que hacer candidatos. Creo que somos la única fórmula que martes, jueves, dos veces por semana hemos planteado 10, 12, 14 puntos de cada acción de gobierno en cada área de gobierno. Así que yo creo que esto es la responsabilidad. ¿Después de la elección otra grieta o la unidad como algunos propician? No, la unidad. ¿Se suma Schiaretti? Creo que no. Schiaretti es adversario. Tenemos que... No, pero digo, después las PASO, puede reordenarse. Hay que dialogar con muchos partidos políticos, inclusive que no son del espacio, porque tenemos que poner por encima los intereses del país. ¿Qué va a pasar el domingo 13 de Morales? El domingo 13, bueno, gana Larreta Morales. Vamos, Morales. A la gente de La Falda, gracias a la gente de otras localidades que se han acercado. Gracias a los intendentes que nos han acompañado, a los referentes de otros circuitos. Hay gente que ha hecho muchos kilómetros. Gracias a los que comparten conmigo la lista de diputados. Vero, muchas gracias. Freddy, muchas gracias. Colegas y excelentes personas, puedo decir, en este tiempo que nos ha hecho conocernos, gente de valores, gente de trabajo, que creo que justamente Horacio y Gerardo han tomado la decisión en Córdoba de elegirnos por tener esa convicción. Gerardo, gracias por tomarte el tiempo de venir al interior del interior. Vos sos un gobernador de una provincia que estaba triste, de una provincia que tenía problemas, de una provincia que vino un gobernador y se hizo cargo. Se hizo cargo de mejorar la matriz productiva de Jujuy. Se hizo cargo de meter preso a los delincuentes que querían perjudicar a todos los vecinos de Jujuy. Gerardo, gracias por tener ese valor. Gracias por enseñarnos y tener ese valor. Gente, este 13 de agosto es muy importante que vayamos a votar. No solo vamos a hacer el cambio que necesita Argentina para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros abuelos, para todos nuestros hermanos, sino que tenemos que elegir quién va a estar en mando de ese cambio. Y les puedo asegurar que la fórmula correcta para llevar adelante un progreso que está pensado, que es la única lista que hoy presenta propuesta tras propuesta, especificada en qué es lo que se va a hacer, en cómo se va a hacer, es la de Gerardo y la de Horacio. ¿Pero por qué? Porque son gente de trabajo, gente de gestión, gente que está ocupada de los problemas de los argentinos. ¿Y saben cuál es el mejor valor que ustedes pueden a decirle a todos los vecinos, a sus amigos, a los primos, a los tíos? Que esta lista ya lo hizo. Que esta lista ya lo llevó adelante en CABA y en la provincia de Jujuy. Entonces es fácil pararse y decir cosas adelante del público en un acto, pero es difícil demostrarlo con hechos. Les puedo asegurar que Gerardo y Horacio han demostrado con hechos suficientes de que tienen valor, justicia, ganas de trabajar y de hacer las cosas para lograr el cambio de este país. Les pido que en esta semana seamos los más revolucionarios que existe en la historia de Córdoba. Salgamos a la calle a buscar voto por voto. Queremos un cambio en Argentina y necesitamos de ustedes. Gracias, gente. Momento, ponemos un pause acá. Contamos que hasta aquí escuchamos la palabra de Javier de Mincher agitando a la audiencia, ¿no? Agitando a los presentes ahí con lo que se hace siempre de manera local, el que es el peso local, lo preanuncia, agita las masas, baja la línea y además agita para que después lleguen todos entonados al discurso que vamos a escuchar ahora, que es el de Gerardo Morales. Hay que decir, lo puedo decir de fuente propia, de compañeros y amigos de La Falda que trabajan para el municipio, que fueron obligados a ir para rellenar ese teatro, ¿sí? Cosa que pasa siempre, que es el lugar, pero nunca está de más contarlo, que siempre pasa, ¿eh? Que esos lugares a veces en las cámaras aparecen con la gente, con el auditorio lleno, y tiene que ver con una obligación de arriba hacia abajo de hay que presentarse sí o sí. Tiene nombre y apellido cada butaca. Esto hay que llenarlo y lo vamos a llenar con los propios empleados, los que les pagamos el sueldo todos los meses, van a tener que hacer su contraparte y estar presentes aquí. Ahora sí, Gerardo Morales en el Hotel Edén, más precisamente en el teatro. Escuchémoslo. A ver. Oh, un gusto estar acá en La Falda. Muchas gracias, Javier. Éxitos, Verónica, Freddy, y a todo el equipo de candidatos y candidatas y a todo el equipo. Hay intendentes también presentes. Hemos mantenido una reunión previa también para hablar de los desafíos de gestión que tenemos, que tienen los intendentes y que tenemos quienes nos toca gobernar provincias. La verdad que es un gusto, faltan pocos días ya para el día 13, así que mi presencia, esta mañana ha estado Horacio también acá en Córdoba, la semana que viene también vamos a estar el día martes, vamos a venir con varios gobernadores electos, el gobernador de San Juan, el gobernador de San Luis, el gobernador de Chubut, quien ha ganado también en Santa Fe, Maxi Puyaro, y bueno, tenemos que dar el empujón para gobernar también esa provincia. Va a venir también obviamente el gobernador electo de Jujuy, que se va a hacer cargo el 10 de diciembre, que me reemplaza. Y vamos a estar muchos dirigentes haciendo una síntesis de lo que hemos hecho en toda la campaña con Horacio. Con Horacio lo que hicimos es plantear propuesta tras propuesta. Todos los martes y jueves hemos planteado qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer en cada área de gobierno. Estamos convencidos que esa es la misión, la obligación más importante que tenemos quienes pretendemos gobernar la República Argentina. Así que estamos muy contentos porque ese trabajo se ha hecho, un trabajo que viene de hace más de un año atrás, hace más de un año que con Horacio venimos compartiendo los equipos de trabajo y venimos coincidiendo. Por eso no es casual tampoco que integremos una fórmula con Horacio, porque hemos compartido una visión de país y hemos compartido el cómo también resolver los problemas de la República Argentina, de hacerlo con responsabilidad. La característica que tenemos, que tiene nuestra fórmula y nuestro espacio, es que integramos un espacio muy diverso. Todas las fuerzas políticas que integran Juntos por el Cambio están dentro de nuestro espacio. Está Lilita Carrió como candidata, está toda la coalición cívica. Miguel Pichetto es candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires y está todo el peronismo republicano con él. Está José Luis Esper con su partido, Cynthia Houghton y su partido. Está Margarita Stolbizer con su partido. Está una mayoría territorial del PRO con Horacio y una mayoría territorial de la Unión Cívica Radical también. Así que estamos muy contentos de que también se vayan sumando voces de apoyo. Facundo Manes, que también está decidido a acompañarnos y que coincide con nosotros en la visión que estamos planteando. María Eugenia Vidal, entre otros dirigentes. Que lo importante es, ¿no es cierto?, que son hombres y mujeres que tienen envergadura política y que van a aportar con su experiencia y con su capacidad para que podamos gobernar bien la República Argentina. Bueno, se fue abruptamente, don Gerardo Morales. Espere que le abro ahí. Se fue sin avisar, sin saludar. Increíble. Bastante dijo el hombre. Sí, dijo. Bien. No se queda callado, parece que no. Tengo entendido que, por el recorte, porque estábamos justo preanunciando que lo que estábamos escuchando eran unos recortes que se hicieron desde InfoPlus Córdoba, los compañeros de Next Televisión. También lo que leíste, la estafeta, las coberturas de los medios que tuvieron acceso ahí adentro y que escucharon. Algunos otros también nos hicieron algún relato de que ante las preguntas, medio conferencia de prensa, se le tiró fuerte para el lado de Grabois y contra las organizaciones sociales. Se habló de que, bueno, de que tiene que desaparecer esta estructura de las organizaciones sociales como si fuera un ente solo las organizaciones sociales, ¿no? Sí, sí. Bueno, con una cuestión, digamos, realmente de no sentir que eso es parte de la discusión territorial, política, de cualquier estructura, y más si vas a pensar en un país. Bastante particular. Ponemos punto a esta visita de Morales, por lo menos en este caso de la cobertura de los medios. Si querés compartimos, para no irnos con estas voces tan fuertes, tan feas, además, con lo de adentro, volvemos a lo de afuera. A ver, a lo de afuera, la vereda, porque ahí. ¿Es algo de la vereda también acerca, por ahí? Sí, lo compartimos el viernes, hicimos todo lo que fue el afuera. Y compartamos un poquito. Pero sobre todo para no quedarnos con este mal sabor de Morales. Para sentirnos un poquito abrazados nomás. Del lado por lo menos que estábamos nosotros. Ahí va. De la reja para el otro lado. ¿Cómo se veía desde afuera? Compañeros del Valle de Punilla, de las asambleas ambientales, de las organizaciones feministas, de las asambleas de Parabachasca, y vecinos autoconvocados y autoconvocadas, aquí en la puerta del Hotel Edén, como hemos hecho en Carlos Paz, como venimos desde la represión en Jujuy manifestándonos contra Morales. En cada uno de los lugares donde pisa, para que sepa que el pueblo argentino, en cada una de las provincias, como le ha pasado en otros lugares, no nos quedamos callados, no alcanza la represión, No alcanza la represión para aplicar el ajuste, para llevarse puestas a las comunidades originarias, a la lucha docente, a la lucha de salud. No alcanza la represión para aplastar al pueblo con la historia del pueblo jujeño. Jujuy hoy nos está dando clase de resistencia, de organización, de lucha, de democracia. No se puede. No se puede modificar una constitución a puertas cerradas en 4 o 5 días. Hay que respetarla como la respetamos nosotros, porque los gobiernos lo que vienen haciendo es llevarse la puesta. Por eso, esa represión, las imputaciones, las cárceles, la criminalización de la protesta, que también lo hemos vivido en este valle, que también lo han vivido los compañeros de Parabachasca, que también lo han vivido los movimientos sociales, políticos, las organizaciones. Bueno, nos está jugando una mala pasadita a la internet en este momento. Estamos compartiendo material de la Asamblea de Cosquín, que por suerte transmitió en vivo. Las compañeras de Radio La Minga también estuvieron en contacto a las 6, cuando empezó un poco el programa de nuestro compañero Vale Pico allá en La Minga. Y bueno, y acá estábamos compartiendo un poquito de lo que había sido el afuera, para no quedarnos con ese Gerardo Morales y esas percepciones. Además, cuando empezó a decir, no, pero además está Lilita Carrió, mami. Y está Luis, está Esper, como si fuera que nos vamos, que va mejorando la cosa. El famoso chaperío ese. Cerramos como siempre con el sello que llega desde Jujuy, con el canto que se resuena por todo el país, Morales Gato. A ver. De cerrar esta rotativa roja de lunes, quedó abierto el Gallo Rojo, Gallo Negro, nuestro informe semanal, en el que toda la semana no solo va a estar escuchando el último material de las Tranqui Panqui, sino a las propias integrantes de la banda, charlando con Maripi en este informe semanal. Quédate ahí lunes a viernes. Muy completo, completo. Espectacular. Bueno, nosotros estuvimos todo el programa también repasando lo maravilloso que fue la primera edición del Festival Spinetta en la Biblioteca Mármol, y con eso también vamos a cerrar. No sé si le queda algo, si quería recordar lo frío que va a estar mañana. Le dijimos 1 grado de vuelta mañana a la mínima. 1 grado a las 8 de la mañana. Complicadita la cosa, complicada. Yo voy a juntar leña, ya de acá me voy a prendo la motosierra. Bueno, me faltaban algunos nombres del Festival Spinetta, de las bandas que tocaron y que estuvimos compartiendo. Estuvo Facu Valdés, que estuvo el dúo con Georgie y Leo. Estuvo Silvia Pulido, que hemos escuchado también aquí en el Gallo Rojo, Gallo Negro. Uh-huh. Y estuvo, que vino desde allá de los Nortes, el escritor, poeta, músico, Guillermo de Spofa. Y también cerrando ahí ya en una especie de, digamos, de cosa más, qué sé yo, ya le diría cantina, se armó ahí al final, uh-huh, pero muy bueno, ya en una salida, un cierrecito muy, muy especial con Guille, que pudo llegar y le estuvo buenísimo. Así que ahora vamos a compartir. Estuvimos ya escuchando a Psycho, escuchamos también a Yago, la escuchamos a Gillo. Vamos con el Facu Valdés, que estuvo tocando en unos temas con Silvia Pulido, que se subió el Quilla, estuvo el Quilla demostrando arriba del escenario con su cajón, con su percu, haciendo unos temas muy lindos. Hemos compartido algunas cosas por redes sociales y prometemos seguir compartiendo mucho material. Nos vamos con las papas fritas. En un momento se armó el cancionero ahí. Y el tipo salió el Facu ahí a decir: ¿quieren papas fritas? Ahí tienen papas fritas. Y con eso nos fuimos con los hitazos que pudimos cantar también entre todos. Porque hubo para escribir, hubo para crear. Escuchamos a Spinetta, lo vimos. Estábamos todos compartiendo una jornada de Spinetta y lo vimos y lo escuchamos en la pantalla. Y hubo música y también hubo cantada colectiva, que eso también llenó bastante de energía a los presentes. Así que con esa un poco nos vamos, con la parte más cancionero. Y con este, con el Facu Valdés, que la rompió toda. Papas fritas musicales espinatianas. Lo quiero decir, la rompió toda, sí. Vamos a escuchar. Seguimos en estos días compartiendo más festivales, seguro. Dale. Y acá nos vamos, sí. Bueno. Hasta mañana a las 5 con más rotativa, se repite a las 11. A las 11. Y mañana, bueno. Me encanta el horario de las 11. Sí. Bueno, también hay que decir que está en la franja esa donde repetimos los programas, o hay programas. Hoy lunes toca la repe de Recolectores a las 8. A las 8. Sí. Y a las 11 la rotativa de vuelta. Bueno, ahí lo escucho, ¿eh? Bueno, dele. Nos vamos entonces con las papas fritas de el Facu Valdés y toda la gente del Festival Spinetta, que estuvo tan bueno. Chau, hasta mañana. Chau. Pedí papas fritas, diría. Que seguí pidiendo papas fritas. Muchacho, ojos de virome. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis brazos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, no corras más, quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. La, la, la, la, la, la, la. Frita con ketchup. Hasta las 18.